En aquella ocasión se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Os lo aseguro, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una piedra de molino de las que mueven los asnos y lo hundan en el fondo del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Ciertamente vendrán los escándalos, pero ¡ay del hombre por quien venga el escándalo! Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida lisiado o cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale entrar con un solo ojo en la vida que con los dos ojos ser arrojado al abismo del fuego. Guardaos de despreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos están viendo de continuo el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, ¿no dejará en el monte las 99 e irá en busca de la descarriada? Y si sucede que la encuentra, os aseguro que se alegrará por ella más que por las 99 que no se descarriaron. Del mismo modo, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma entonces contigo a uno o dos, para que por la boca de dos o tres testigos se haga firme toda palabra. Si no quiere escucharlos, dilo a la iglesia. Si también desoye a la iglesia, sea para ti como pagano y publicano. Os lo aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. También os lo aseguro, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir alguna cosa, les será otorgada por mi Padre que está en los cielos. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, acercándose Pedro, le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se asemeja el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Puesto a tomar cuentas, se le presentó uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, para que así le fuera pagada la deuda. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: «Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo». El señor, apiadado de aquel siervo, lo dejó ir y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y ahogándole le decía: «Paga lo que debes». Su compañero, postrándose a sus pies, le suplicaba: «Ten paciencia conmigo, que te pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contar a su señor lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné toda la deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti?». Y su señor, irritado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdona cada uno de corazón a su hermano.